calienta el cielo, pasando de lucero, mucho más allá del sol. Ahí tengo una morata que está bien preparada para mi habitación. Sus paredes no se mojan, sus cimientos no se aflojan, porque Dios la construyó. Más allá del sol. Ay, hermano, qué morada. En el tercer cielo. Al cielo, pasando del lucero, mucho más allá del sol. Allí estarán contentos, allí estarán gozosos, los que aceptaron a Dios. Si tú quieres compartir, ábrele el corazón, que el Señor te llevará. Pasando del lucero, mucho más allá del sol. Tercer cielo, pasando del lucero, mucho más allá del sol. Ahí tengo una morada que está bien preparada para mi habitación. Sus paredes no se mojan, sus cimientos no se aflojan, porque Dios la construyó. Pasando del lucero, mucho más allá del sol.